Miércoles 1 de junio. Dios no quiere el desorden, sino la paz. 1 Corintios 14, versículo 33. Igual que las primeras comunidades, las nuestras se sostienen y crecen con el servicio y aporte de la gente. Pero, ¿qué sucede cuando el acto altruista de servir se vuelve egoísta? Comenzamos a buscar papeles a medida que poco tienen que ver con la voluntad de Dios. Y así, la comunidad se va desgastando, aparecen los roces y reina el caos. Desde el momento en que nos acercamos a la iglesia, debemos estar dispuestos a servir, pero nuestra limitada humanidad se ve tentada a flaquear, a perseguir el confort. Es más fuerte el deseo de ser simples espectadores o de efectuar únicamente tareas agradables. El verdadero servicio a Dios debe poner nuestros dones a su disposición, aunque ello nos resulte simple. Debemos poner nuestra confianza en Dios, orando y escuchando qué desea Él de nosotros. ¿Lo hacemos? ¿Estamos a su servicio? Iniciemos nuestras tareas poniéndonos en sus manos, y seguramente nuestro aporte será constructivo. Amén. Una reflexión de Claudia Rivera.